Bueno, me alegro que estén todos bien. Vamos a hablar un poquito de deportes, una vez más, de fulbito, ¿no? Me parece que en la ciudad sigue siendo hoy uno de los principales temas de conversación y de hecho tenemos una plaza ahí colmada, llena de gente esperando por los jugadores estudiantes que se salieron campeones. Sí, una ciudad que todavía sigue con bocinazos, ¿no? Desde ayer a la tarde-noche se empezaron a escuchar los festejos y hoy si siempre pasa durante el día después de que, en este caso estudiantes, se la que ven que se cruzan un auto que tiene una bandera con otro que lleva alguna referencia y se van saludando a través de los bocinazos y bueno, ahora los festejos que estaban previstos en Plaza Moreno. Sí, la sensación que a uno le da es que hay necesidad de alegría, más allá de que por supuesto a la mitad de la ciudad no le gusta demasiado lo que está pasando, creo que para la otra mitad es un desahogo interesante, ¿no? A veces, digo, el fútbol es tantas cosas, ¿no? A veces lo resumimos, lo criticamos, lo reducimos, pero bueno, es tantas cosas y a veces también puede ser para muchos que le están pasando bastante mal. Aunque sea un consuelo, no cambia nada, ¿no? Al otro día hay que ir a afrontar las mismas cosas, pero bueno, da esa sensación de sentirse un poco acompañado por ahí, ¿no? Como un poco, no tan solo, quizás en momentos un poco desoladores en general. Sí, ni hablar, un poco de hacerse grupo, de hacerse colectivo también y un desahogo, como decías vos, hay ahí algunas pulsiones, si bien nada, hoy lunes a muchos le tocó ir a laburar seguramente como todos los días, arrancá de otra manera, el que por lo menos lo acompaña el resultado deportivo y cambia el semblante, como decís vos, en estos tiempos una alegría no está de más. Absolutamente. Más allá, por supuesto, ¿no? Lo que concierne a esta columna, más allá de la alegría, que es lo que constituye finalmente el valor del fútbol, digo, me pareció interesante lo que pasó en la final, un poco para hacer un capítulo 3 de lo que venimos hablando y prometo que ya desde la semana que viene o ¿no? la otra. Vamos a hablar de otros deportes, camino a París 2024, hay muchas cosas para charlar por ahí. Ahí va. Pero bueno, con esta noticia tan fresca, por supuesto, por ahí toca Fulbito y decía, ¿no? Capítulo 3 de cosas que venimos charlando en esta columna. Creo que ayer hubo una especie de principio de tregua, ¿no? Entre estudiantes, entre AFA, con el tema SAD, un poco, digamos, frenado, es decir, estudiantes. Verón nunca habló de SAD, AFA salió contra él como si él hubiera hablado de SAD, a la vez salió con un proyecto de gerenciamiento que de llevarse a cabo va a ser bastante polémico. En el mismo fin de semana, hablando de todo esto, donde descendió otro de los equipos del Citigroup, ¿no? Claramente utilizados para lavar dinero, triangular jugadores y sin proyecto deportivo. Me pareció interesante lo que ocurrió en Santiago del Estero, donde por supuesto se lo insultó bastante seguido a Claudio Chiquitapia y la transmisión subió incluso la música para que no se escucharan los gritos de la tribuna durante la celebración. Pero hubo buenos gestos del vicepresidente hacia Tapia, hacia Chiquitapia, de los jugadores incluso, algunas felicitaciones en redes sociales. Después se quiso sumar Daniel Scioli a las felicitaciones claramente intencionadas, lo cruzó el vice de Vélez. Bueno, hubo mucho movimiento en esta interna de la que hablamos, ¿no? Sobre el futuro del fútbol argentino, sobre el alma del fútbol argentino, yo empiezo a percibir un freno a las hostilidades en este sentido. Creo que hay un alineamiento digamos, a la hora de escribir el punto final de que SAD no, tanto en AFA como en Estudiantes, como en casi todos los clubes del fútbol argentino. Está esa, ¿no? Esa idea y me parece que después nadie quiere meterse en problemas políticos. Yo vi esa postura ayer de AFA, ¿no? Ya en la presencia de Chiquitapia, que más allá de que era, por supuesto, no podía faltar, le podría haber aducido algún viaje a Zurich, a FIFA último momento, para no estar allí. Estuvo, saludó a todos, saludó muy bien al vicepresidente de Estudiantes, que es el expresidente de Estudiantes, Gorostegui. Me parece que en el punto final empieza a haber un acuerdo de bajarle el tono, AFA, porque no quiere quedar cruzada, me parece, en esta pelea política, porque quiere demostrar su fortaleza de alguna manera, quiere demostrar que es el mandamás del fútbol, y Estudiantes porque no quiere simplemente tener a AFA tan en contra, al menos en los papeles, en la realidad lo que ocurrió es que Estudiantes jugó ante Barraca Central, el equipo de Claudio Chiquitapia, después jugó contra Boca, de Riquelme, alineado explícitamente con el modelo Tapia, y en la final también hubo oportunidades para no favorecerlo, si se quiere poner con sutileza, y aún así Estudiantes salió campeón y es la segunda vez que sale campeón en la era Tapia. Es decir que, bueno, también habría que ir dejando de lado ciertos fantasmas o seguir creyendo en ellos y pensar que simplemente se trata de no ser alevosos, ¿no?, en ciertos movimientos. Hablaba de lo que quiere hacer AFA, ¿no?, con este movimiento un poco más menos hostil. La semana pasada salió una nota, no sé si la vieron, en La Nación, donde dejaba expuesto, bastante expuesto a AFA, más allá de que por supuesto es una nota de un diario, y la realidad parece pasar por el costado de lo hemos visto, me parece, acá en la mesa. ¿Cómo? No la hemos visto demasiado, la nota de La Nación, como para, bueno, tenerla ahí presente. Perfecto ejemplo, digo, ¿no? O sea, incluso digo, gente que está en los medios, que está interesada, no alcanza a conocer una nota de un diario que fue muy fuerte para AFA. Expone la manera en que Chiquitapia construyó su poder con favores deportivos a numerosas instituciones del ascenso, que es el mismo modelo que utilizó, por ejemplo, Avalanche para ascender en FIFA, ¿no? Uh-huh. En su momento, buscar el voto de los más chicos, que valen lo mismo que el voto de los más grandes, y hacerlo mediante favores. Distintos tipos de favores, algunos legales, otros grises y otros directamente, ¿no?, como ya en el costado de la corrupción. La nota es de Alejandro Casar González, que es un cronista que hace mucho tiempo cubre AFA, y dejaba, como decía, muy expuesto a la conducción de Chiquitapia. Entonces me parece que la intención es empezar a bajarle el volumen a las polémicas, porque frente a la batalla final, en definitiva, va a haber que mostrar un frente unido, ¿no? Si de un lado vienen las notas de La Nación para desprestigiar la conducción de Chiquitapia como una manera de empezar a tejer un acuerdo sobre que se necesita un cambio, y ese cambio es el ingreso de los privados, porque van a gestionar mejor y todo la típica, ¿no?, las típicas falacias que se dicen para permitir el ingreso de los privados a distintos lugares. Bueno, me parece que AFA está como en un momento de recalcular, ¿no?, de recalcular su estrategia. Nos tenemos que estar peleando con los clubes, con clubes que en definitiva van a definir su modelo ellos mismos, acorde a los estatutos que tienen que obedecer de AFA y a los socios, uh-huh, o la batalla es en otro lado. Yo ayer vi un poco de eso, quizás no sea así. Me parece que en la previa a la final también hubo bastante, se acalló un poco el silencio, que había muchísimo ruido en redes sociales en las semanas previas. Bueno, veremos. Ese es mi vaticinio para el futuro. El tercer capítulo viene así, de baja de la espuma y un poco de los conflictos que se venían dando y los cruces, por lo menos, que se veían en redes sociales. Eso, hay una especie de tregua, entonces, a priori. A priori yo veo una especie de tregua. Me parece que el frente que se da cuenta que tiene que atacar a AFA no tiene que ver con pelearse con los propios clubes, sino con enfrentar algo que viene desde afuera, desde el poder político, y viene con impulso, digamos. Siempre las mareas privatistas vienen con gran impulso porque hay muchos interesados, ¿no? Entonces me parece que se están dando cuenta. Entiendo que en ese mismo sentido habían apuntado originalmente contra Estudiantes, contra Talleres, contra sus conducciones. Pero bueno, me parece que no les sirve públicamente quedar pegados en peleas de chiquitaje contra clubes que encima ganan torneos, ¿no?, que parecieran ser un modelo exitoso. Me da la sensación de que por estrategia empieza una especie de, ¿no?, como decir, de retirada estratégica de AFA y un ¿cómo se llamaba en el TEC? Cuando juntabas las piezas en un país. Sí, repliegue. Recalculando, ¿no? Sería como... Bueno, Pedro, te agradecemos. La organización de los soldados. Claro, de una redistribución ahí de los fichines. Te agradecemos la columna, la comunicación y este tercer capítulo, este tercer episodio de Copa de la Liga, SAD, AFA y vínculo con los clubes. Seguramente dentro de 15 días estaremos, como decías vos, hablando de otras cosas, de otros deportes. Te mandamos un abrazo grande. Así será, así será. Un abrazo, un abrazo.